un rincón de nuestra sociedad que siempre nos produce interés y que también se repite, ese rincón particular se repite a lo largo y ancho de nuestro territorio, es que hoy estamos en contacto con la bibliotecóloga Claudia Giraudo, que es de Realicó y que es parte de la Biblioteca Popular Presidente Avellaneda. Buenas tardes, Claudia, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Así es, así es. Aquí representando a la Biblioteca Presidente Avellaneda de Relicó. Te hago una composición del lugar breve, chiquita. ¿Cómo no? Nuestra biblioteca nació un 25 de mayo de 1910, o sea que cuando la patria cumplía 100 años, nació esta biblioteca aquí en La Pampa. Y bueno, hoy llegamos a estar catalogados con la categoría A, que es la máxima categoría que nos da nuestra madre. Nosotros dependemos de la CONAVIP, que fue fundada con las leyes que en aquel inicio hizo Sarmiento, con las escuelas primarias y las universidades eran las bibliotecas populares, del año 1884. Dicho esto, quiero decirte que hoy nuestra biblioteca cuenta con 425 metros cubiertos de sala, de espacio para lo que son los libros y documentación, y una hermosa sala verde al aire libre con árboles exóticos y demás, que sería una sala de lectura a espacio abierto. Y bueno, contamos con más de 50.000 volúmenes, y decirte que nosotros damos mucho valor a lo que es el tesoro de las bibliotecas, porque todo nuestro aporte que inician vino de un acervo bibliográfico que traían los primeros pobladores, los inmigrantes, y después se fueron dando las donaciones, ¿verdad? Entonces también contamos con algunos libros interesantes del año 1690, 1794, bueno, son esos tesoritos que están en las bibliotecas, y tenemos para decirles, por ejemplo, de nuestra provincia, en un excelente estado de conservación, los padrones de las primeras mujeres que votaron de la provincia, tenemos una parte aquí, de ese acervo en guarda, contamos también con las actas inéditas de las sesiones del Congreso del año 1827 a 1909, que son manuscritos. Bueno, también hizo una donación el doctor Pedro Luro en aquel momento, un colonizador, ¿no? Una generosa donación que tenemos aquí también en nuestra biblioteca. Y Relicó tenía en aquel momento, nace en 1907, y aquí había muchos periódicos. Por decirte, en un momento llegan a casi 7 periódicos, donde eran pensamientos, por ejemplo, el Georgista, que era un periódico mensual que defendía el impuesto único, que sale de 1915 a 1916, esto llegaba hasta la Cámara de los Lores, ¿no? Interesante, y aquí tenemos guardado también esto, el Pampero, que es un semanario independiente, tenemos la Tribuna, el Criterio, bueno, conservamos aún la voz de Relicó, que todavía la tenemos, y es hermoso leer esto porque respondían por el periódico, por prensa escrita. Entonces, cuando Relicó se formaba, instituciones que no lograban de pronto las inquietudes que tenían en ese momento, bueno, se preguntaban, se convocaban a través del periódico. Por eso tenemos tan rico acervo periodístico, histórico y muchas más cositas que tenemos nosotros reservadas en nuestra biblioteca. Claudia, un verdadero tesoro, si sabemos mirar, si sabemos darle valor a todo esto que nos estás describiendo, además de ser un pedazo vivo de la historia de Realicó. Digo porque por allí han pasado también hijas e hijos de vecinas y de vecinos, generaciones enteras por esa biblioteca que hoy también tiene, como estabas contando, la voz de Realicó, tiene parte de la historia del cine La Giralda. Nos imaginamos todos esos metros cuadrados, el valor, el sentido que tienen para vos. ¿Y cómo es que impacta esto, Claudia, este capital formidable que tienen las realiquenses y los realiquenses? ¿Cómo impacta en la sociedad? ¿Cómo lo perciben las personas más jóvenes o más chiquitas, sobre todo, Claudia? Bueno, Impacta y muy bien, porque de pronto nuestra biblioteca es un espacio de consulta para los estudiantes de la Universidad de La Pampa, de Bahía Blanca, de Córdoba, de Buenos Aires. Nuestra biblioteca es muy consultado, entonces nosotros le damos una real valoración al estado del material, por lo tanto el cuidado es el mismo, ¿no? Toda esta documentación, por supuesto, no sale de sala, entonces una dedicación especial. Nosotros estamos a cargo, somos dos personas que estamos a cargo de todo esto, más el material bibliográfico, que son los libros de todos los días, pero en este espacio en especial, que es tan rico y salvaguardar todo este patrimonio histórico que tiene la institución, hemos concientizado de modo firme a la comisión, a los usuarios y al socio el uso del material, ¿no? Porque esto debe perpetuarse en el tiempo. Ya está implantado así, por suerte. Quiero decirte con emoción que esto ya está tomado así, donde el usuario se coloca sus guantes. No, bueno, tenemos el cuidado que debe tener lo que es el soporte papel. Entonces siempre estamos a la búsqueda también de poder concretar el famoso escáner que no dañe esto para darle otro tipo de conservación, que todavía eso no lo hemos logrado por una cuestión económica. Y sabés que te cuento una cosa muy pintoresca, nosotros también tenemos la colección de los libros de lectura de primero a séptimo grado, séptimo, sexto, y lo logramos desde el año 1914. Bueno, fue un trabajo de recupero que se da también a través de las donaciones y, bueno, una búsqueda. Y también tenemos eso, que es tan, tan lindo al tesoro de la niñez, ¿no? También conservamos eso y, por supuesto, todos los que fueron soportes audiovisuales. Sí, es muy grande la biblioteca y nos queda chica. Estamos colapsados casi, como pasa en todos los centros de documentación, ¿no? ¿Qué pensás, Claudia, que puede llegar a pasar en el futuro? Digo, porque las nuevas tecnologías, el cambio en los hábitos de lectura, la informática, la misma internet y este verdadero tesoro casi de museo del que nos estás hablando, que radica en un montón de todo tipo de documentos, que son verdaderamente un acervo para el norte pampeano, si se sabe mirar bien. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en el futuro como bibliotecóloga, Claudia? Digo, yo creo que va a ser con este entrelazado que se hace, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se va a seguir manteniendo, que se va a seguir sosteniendo en el tiempo como ha llegado hasta aquí, porque esto yo soy nada más que un instrumento en este momento, esta conversación hermosa que tengo contigo, porque sabés que hemos tenido muy buenos antecesores que supieron salvaguardar este acervo cultural en documentación y fotográfico. Entonces, yo creo que si llegamos hasta aquí y los chicos del secundario, por ejemplo, uno les va explicando lo que significa esto y por qué cómo se puede manipular un documento así, y lo comprenden también. La digitalización, guardado en distintos soportes, es uno de los resguardos que ya tenemos, una gran parte hecha, no todo lo que quisiéramos tener, porque la valoración del estado del material requiere de la limpieza del material específico también. Los libros se enferman, el papel se enferma también, entonces es manipular esto, es un trabajo especial, como todo. Pero bueno, esto es un compromiso muy grande, ¿no? El acervo con el que cuenta la Biblioteca Avellaneda es muy importante. Entonces, bueno, vamos transmitiendo esto que podemos, así como estoy hablando contigo, transmitir por qué el conservar, por qué no se pueden deteriorar y dañarse por la manipulación, cómo se debe manipular. Y bueno, seguramente que de manera virtual, varios usuarios al mismo tiempo lo pueden ver, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos mucho cuidado también con la guarda de la digitalización, ¿no es cierto? Tal cual, tal Pero cual. Pero bueno, estamos muy felices con esto, porque es un servicio valiosísimo. Nos llegan a veces consultas, la vez pasada en la Universidad de Salta, por ejemplo, ocurrió algo así. Y bueno, a veces contamos con documentación que aquí está resguardada, porque también tomamos el Banco de la Nación Argentina, se funda en Realicó en 1910 como nuestra biblioteca. Por lo tanto, a algunos libros acudimos a, bueno, a sostenerlo, ofrecer nuestro servicio, tenerlos en guarda. ¿Y sabés que encontramos esos inmigrantes que llegaron, la profesión que traían, el trabajo, o la gente de aquí? Bueno, tenemos una base de datos maravillosa también con eso, ¿no? Que hacia el norte, gente que ya no está aquí, que familiares en La Pampa, la provincia de Buenos Aires, pero nosotros estamos pegaditos aquí a Córdoba. Bueno, realmente es una tarea maravillosa el rescate de lo que hace la documentación, y aquí lo tenemos en conservación. También sí. Qué acierto tenerte ahí, Claudia, con la mirada que tenés sobre el trabajo que realizás y con todo lo que hay en relación a la biblioteca y el crecimiento de una ciudad, de una verdadera ciudad como es hoy Realicó. Una ciudad, sí. ¿Sabés que hice? Pude hacer, esto es personal, yo hice el rescate de la voz de Realicó, todo lo que es el archivo de la voz de Realicó. ¿Y sabés qué era? El limpiar hoja por hoja y poder tener el archivo de la voz de Realicó, un periódico que todavía se conserva, ¿te das cuenta? Entonces todo es, es pasión, como todo trabajo, como tu trabajo, como el de todos los trabajos. Y esto, bueno, es un requiere del conocimiento y la aplicación del mismo, ¿no? Historia viva, Claudia. La verdad es que da gusto escucharte, por la pasión y por el compromiso que tenés, y esperamos, por supuesto, que esta conversacioncita de ahora, por ahí sí, de haga un run de alguna vuelta y repercuta en alguna secretaría, en alguna oficina, sí, donde se toman decisiones, porque hace falta muy poquito para invertir en la biblioteca, sí, y sí, que haya un rescate bien desarrollado técnicamente de toda esa documentación, de todo ese acervo cultural. Claudia, la verdad es que esperamos lo mejor para una biblioteca que ya peina 110 añitos, y que las autoridades aprendan a acompañar esto que valoramos tanto. Yo te quería decir esto, vos sabés que desde el área de la provincia de La Pampa tiene un área que se encarga de las bibliotecas populares. Por lo tanto, la actual secretaria de Cultura, la profesora Adriana Mayo, sabe de esto, conoce de esto y valora esto. Aquí lo que más falta es el recurso humano, porque somos dos personas que estamos, y más una comisión hermosa, una comisión directiva de gente muy comprometida, muy noble, ¿no? Y bueno, los recursos económicos son los que faltan para este tipo de cosas, porque esto requiere de mucho tiempo. No para que se vea, sino que esto se conserve, se mantenga, porque además debo decirte, Juan, que tenemos más de 50.000 volúmenes, que es el diario de la biblioteca, Realicó lee mucho, es un titular esto, porque realmente lee mucho, entonces tenés todos los días el trabajo con el usuario. Tenemos 700 y algo de socios, una cuota muy chiquitita que cobramos por mes, que 50 pesos. Entonces, estamos actualizados con la bibliografía también para nuestros lectores, que vienen de aquí, de la zona, pero mucho de aquí, de Realicó, para niños, jóvenes y adultos. Y las actividades que requiere una biblioteca, que son muchas. Muchas las actividades. Bueno, además con la complejidad, Claudia, que se agregó ahora con la cuestión de la pandemia. Yo te quería cerrar este encuentro con la foto que corona, no sé si es la foto de perfil del Facebook de la Biblioteca Popular Presidente Avellaneda, de Realicó, que es una imagen que nos muestra a una cantidad de criaturas, de pibas y pibes de primaria, sentados desparramados ahí en la Biblio, y es una imagen enternecedora, pero que habla mucho también de lo que nos está contando Claudia Giraudo. Claudia, qué lindo lo que decís, gracias. Te agradecemos mucho este rato. Sí, sí, el mismo es para la biblioteca, que esto continuará en los tiempos. Agradezco mucho este grato y buenas noticias de un contacto lindo, tan, tan rico. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias. Sos una caricia también para nosotros. Hasta pronto, Claudia Giraudo, la bibliotecóloga a cargo de la Biblioteca Popular Presidente Avellaneda de Realicó, sí, que tiene, 111 años.